este mundo, al morir en la cruz por nosotros, por salvar al más vil pecador. Tanto amor demostró él, al venir a humillarse esta tierra. Por amor él murió, por amor padeció, por amor él me dio vida eterna. He aquí, pues está a la puerta, a la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras pronto, para darte salud y vida eterna. Tanto amor demostró en la cruz, al venir a humillarse esta tierra. Por amor él murió, por amor padeció, por amor él me dio vida eterna. Tierra, solo quiere que tú te arrepientas. Él te espera con brazos abiertos, esperando que tú te decidas. Tanto amor demostró en la cruz, al venir a humillarse esta tierra. Por amor padeció, por amor él murió, por amor él me dio vida eterna.